legalícenla. Hay mucha gente, legalícenla. Bien, bien, bien, y seguimos desde la Feria Internacional del Libro, el Centro Cultural San Isidro, la Radio Bocina y el proyecto Periodista Virtual. Mercedes, buenas noches. Se une a la transmisión, se une a las entrevistas. Mercedes, ¿cómo está? Buenas noches, Cristian. Muy buenas noches a toda la audiencia. Siempre un honor de poder estar en este espacio. Y hoy más que nunca, en estos minutos, para poder compartir a través de Radio Bocina y Periodista Virtual una presencia muy especial. Así, Cristian, te dejo para que presentes a nuestro invitado ahora en este pequeño escenario que se ha armado en Radio Bocina, desde la feria. Mercedes, lo hemos pescado así, como con un anzuelo, lo hemos sorprendido. Él estaba tomando fotos. Estamos hablando de Hugo Alfredo Velázquez Rosso. Él es actor, muy jovencito y muy talentoso. Ustedes lo pueden ver en la película Boquerón, una de las últimas películas bolivianas con mayor éxito actualmente. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, mucho gusto, muchas gracias, de verdad, un gusto verlos, conocerlos. Y muchas gracias por la invitación. Es cierto, me pescaron aquí tomando foto a todos mis amigos que están en el pabellón infantil y algunos amigos que están en el pabellón de teatro. Bueno, lo de jovencito todavía lo pongamos en... ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? Bueno, tengo 27 años. Ahorita. Ah, ya no sos tan jovencito. Ya no tan joven. Cuando hice la película, el casting, sí. Todavía ahí, todavía podía adaptarme y decir, ay, soy joven. Vamos no a ese tema, Mercedes. Sí. Hugo hizo de Cañoto, justamente, en Boquerón. Háblanos un poquito de ese personaje. Uy, Cañoto. Cañoto, bueno, mi personaje se llamaba Manuel, justo como el prócer de la guerra, Manuel Cañoto. Pero, y aparte de eso, que era el personaje Camba, y como típico Camba, guitarrero, amoroso, conquistador. Entonces, y valiente, sí. Más que todo, valiente. Entonces, a este personaje, a Manuel, le ponen el apodo de Cañoto, porque iba con la guitarra igual que Cañoto a la guerra. Entonces, este personaje para mí fue majestuoso, porque darme cuenta que tantos soldados cruceños, tantos soldados cochabambinos, paseños, han luchado en una guerra tan ejemplar, porque Boquerón es una de las batallas, una de las 20 batallas más interesantes a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, dentro de todo lo que son las guerras o batallas que se han considerado. Julia. Es muy, muy interesante saber o leer dentro de la historia que Bolivia está dentro de esta batalla como una de las batallas estratégicas. Porque si bien recuerdan, Boquerón era un fortín paraguayo que nosotros adquirimos, estaba en pelea cuando comenzó y estalló esto que es la Guerra del Chaco. Entonces, este personaje me hizo investigar todo esto, me hizo indagar más. Un dato, bueno, como yo vengo de Camiri, en Camiri a nosotros enseñan mucho sobre la Guerra del Chaco. Es nuestra, una de las materias que nos enseñan. Exacto, por la zona. Entonces, cuando me toca asumir este personaje, me comencé a indagar más en la historia y decía, bueno, hay cosas que no me han contado. Hay libros, hay poemas, hay música que no he escuchado de niño. Y este personaje, agradezco mucho a Tonchi Antesana, que es el director de esta película, que me haya tomado en cuenta para participar con este personaje que era tan valiente, tan fuerte, tan amigo, tan todo, tan cruceño, en pocas palabras. Y de verdad es una experiencia genial. Mercedes. Sí, es importante poder también reconocer que como un joven como Hugo, hoy 27 años, puede ser parte protagónica en esta película. Pero a partir también de toda una enseñanza que recibe en la actuación desde Santa Cruz en una escuela nacional de teatro que tenemos, ahí te formaste. Sí, es exacto. Yo me formé, entré a la Escuela Nacional de Teatro donde soy egresado a mis 19 años, donde fui recibido con las mejores enseñanzas. No hay que quitarle mérito a la Escuela Nacional de Teatro como escuela de teatro, porque alguno dice, ¿hay escuela de teatro en Bolivia? Se pregunta la mayoría, y entonces sí hay escuela y con grandes, grandes maestros. Tuve maestro a Jorge Ortiz, actor de cine, a Cristian Castillo, un ejemplo de actor también, a Antonio, que ahora es el director, Antonio Peredo, y así docentes que han sido ejemplos en la actuación en Bolivia. Y aparte, más que eso, tenemos la posibilidad de que con una mensualidad que que no es muy alta como en otras facultades a nivel mundial, tenemos docentes que nos traen del exterior. Tuve el agrado de trabajar con Jean-Paul Bencel, que es un director reconocido en Francia, Jesús Salgado, que es otro director reconocido en España. Entonces, con los que he trabajado, con Antonio Díaz Florián, que es un director peruano, pero que trabaja ahora en Francia, uh-huh. que también es ejemplo y es uno de los mejores directores que se conoce. Entonces, quitarle mérito y decir, ay no, en Bolivia no hay escuela, es mentira. Es nada más buscar la información y decir, hay escuela, animarse y dar el paso, y verás que la actuación, el teatro es una de las mejores carreras, profesión, si lo quieres tomar, actividad, más que tú una profesión que te recompensa. Te recompensan tanto en el sentido humano, en el sentido laboral. He viajado bastante. Creo que muy pocos en su profesión dicen, ay, tuve el agrado de viajar tanto con mi carrera. Yo sí digo, me he ido por todos lados a conocer, trabajando en lo que amo. Entonces, feliz. Sí, y agradezco mucho a las enseñanzas de la Escuela Nacional de Teatro que me ha brindado muchas herramientas de las que podía conseguir en talleres mucho más caros que la escuela me ha brindado y me ha guiado, me ha encaminado a ser un actor profesional de nivel mundial. Qué bueno. Hugo, y bajo esa misma línea, en esa dirección, vamos a hablar también de la Feria del Libro, pero no queremos dejar estos detalles porque es la primera vez que te entrevistamos en la Radio Bocina. Sí. Ha marcado, creo, un antes y un después la formación en la Escuela Nacional de Teatro. Sí, la verdad que... Para las actrices, para los actores. Sí, justo eso hablábamos hace poco con unos amigos del tema de talleres, de obras que hay dentro de lo que es Santa Cruz. Entonces, hemos visto que hay un antes y un después. Porque cuando yo comencé, creo a mis 17 años, a investigar sobre qué era teatro, todo esto, entonces yo me enteraba de talleres una semana después que había pasado. Yo me enteraba de talleres 2 días antes que empiece. Entonces era ir a correr, a conseguir espacio. Pero ahora hay la posibilidad, como te digo, con la escuela, de que hay los talleres preparatorios, hay la formación universitaria. Creo que duran un año, ¿no? Duran un año la formación preparatoria para entrar a la facultad. Y aparte tenés los 3 años para técnico superior, que no es tampoco, como dicen algunos, por ejemplo, ay no, pero ¿se estudia eso? Sí, señores, sí se estudia. Claro. No es nada más agarrar un libreto, me aprendo y ya, no. Hay que tener una formación de base, tanto técnica corporal, tanto como corporal, mental, y todo lo que hay, la parte intelectual, todo es una mezcla. Y más además que Marcos Malavia es un señor estricto, así como un militar, pero sí, en el área del teatro. Claro. Bueno, Sí. No, estaba pensando lo que significa también para un actor el ser elegido, ¿no? Porque hay muchos otros capaces quizá de interpretar un papel, pero de pronto en ese conjunto eres el elegido y asumes la responsabilidad de poner sobre la mesa todo lo aprendido también, ¿no? Sí. Como ha sucedido con la película Boquerón. Sí, es muy interesante porque... Lo que me pasó a mí, que le contaba a un amigo, le decía, mira, a mí me eligieron para el casting porque me mandan, mando mis papeles para el casting al Tonchi, a la productora, y me mandan el guión, y me dicen, prepárate, te voy a tomar el casting directo, voy a ir, yo te voy a hacer el casting. Entonces me tuve que preparar, leer, estudiar, llegué al casting, hago el casting, y yo le digo a mi mamá, le digo, mamá, ya hice el casting. Mi madre me dice, ¿cuándo, en qué rato te preparas? Yo me estuve preparando con libros. Le agradezco a Ricardo Guillén, que me prestó muchos libros de la guerra, que estuve ahí preparado. ¿No conocías mucho de la guerra? Conocía, pero... Lo básico, lo del colegio. Pero hay algo que me gusta mucho a mí, es investigar más. Que también un buen actor debe hacerlo. Claro, ¿no? Que no es nada más, te pasan el guión, sí, como actor tenés que conocer tu personaje, pero tenés que saber qué hay detrás de lo que vas a contar. Porque puedes actuar vos con el guión, pero te va a quedar así creíble, pero si sabes toda la historia debajo, la gente lo va a aceptar. Entonces, cuando yo preparo todo esto para el casting, tengo un mes, casi 2 meses en stand-by, así, espera total. Y yo dije, bueno, perfecto, es como los demás castings que hice para diferentes películas. No fue. Todo triste, Y en eso recibo un correo de la hija de Tonche, la productora, y me dice, perfecto, te mando los documentos, el contrato, todo, fuiste seleccionado. Estás aceptado, qué bueno. Aquí está el guión, en todo el guión, lo estudias, te preparas. ¿Y qué es lo que más te ha impresionado de la vida de Cañoto, ¿no? De este hombre que de pronto lo imaginamos con la guitarra, pero también es el luchador de esta parte del país haciendo patria, ¿no? Uy, lo que más me gustó del personaje de Cañoto fue la parte humana. Creo que el cruceño, algo lindo que me gusta identificar del cruceño es esa parte humana que hay al conocer a demás personas, amigos. No es una persona cerrada el cruceño, sino es una persona que se abre a conocer nuevos mundos, a nuevas personas, nuevas culturas. Y eso es lo que me encanta de este personaje, que me enseñó mucho de eso. Ese reto de asumir un personaje cruceño de los años 30, amiguero, fiestero, valiente. Aguilillo. Sí, muy aguilillo, cantor. Prepararme en la música, en la guitarra, me gustó mucho. Ya tenía base en guitarra, en canto por la escuela, pero necesitaba preparar más. Entonces me tomé clases de gimnasio, todo para prepararme como actor a nivel físico, ¿no? Intelectual, libros. Un montón de libros, novelas, biográficas, que es maravilloso. Desen la oportunidad de conocer este mundo, que este mundo de la literatura boliviana, porque de verdad hay cada riqueza que uno de verdad, hasta que no lo necesita, dice no, pero no. Desen ese tiempito de leer cada literatura boliviana que hay, de la historia boliviana, es muy rica. Es importante. Y hablando de literatura boliviana y de literatura en sí, ¿qué te parece la Feria del Libro? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Solo estás visitando? ¿Has venido a ver a tus amigos? Bueno, estuve ya desde el miércoles, es como... Esta fecha es como mi segunda casa. Yo, como puse la anterior vez, como niño en dulcería, feliz de acá porque me encuentro un amigo que ha sacado su libro, te encuentro a otro amigo que ha sacado también su libro, entonces, cosas ejemplares. Me encuentro en el pabellón infantil viendo a todos mis amigos trabajando, creando nuevos lectores, nuevos futuros colegas también en el área de teatro, porque algunos desde chiquito ya que se quedan con esa iniciativa así de quiero hacer esto, ¿cómo se hace? Entonces la literatura en el pabellón de teatro también hay gente que va y ve y dice wow, hay muchos trabajos, entonces se queda. Y los libros, uf, yo soy muy feliz, yo aquí vengo y gasto creo todo mi sueldo así. Sueldo, o sea, me compro un libro, este lo necesito ahora último, me compré dos de Jaime Sáenz, que es uno de mis autores favoritos. Me compré prosa breve de Jaime Sáenz, que es espectacular, que un amigo me llevó a eso. Y yo como buena persona, agarré a una amiga, a mi prima, la jalé y le dije, toma, te regalo el libro de Jaime Sáenz, entras al mundo. Qué bueno, ¿no? Oye, ¿qué te parece? Porque hace dos añitos nada más, yo también vengo a la Feria del Libro hace como 4 años seguido. Y se ha abierto un espacio especial, privilegiado, solo para teatro. ¿Qué te parece que haya teatro en la Feria del Libro? Me parece más espectacular. Es algo que se necesita porque creo que todo lo que va relacionado con la literatura vamos relacionando con lo que es. No olvidemos que el teatro es la acción del libro. Es lo que podemos poner en imagen, en vivo, lo que podemos poner de una literatura. Entonces, somos felices al ver una obra de teatro y nos da más ganas de ir y conocer, por ejemplo, qué sé yo, leer Shakespeare y ver la obra de Shakespeare y decir, ¡ah, yo leí este libro, qué súper! Yo leí Romeo y Julieta, y que estés viendo Romeo y Julieta y decir, ¡ay, no! Y ahí comenzamos la cultura de los críticos. Que es algo muy interesante que no que hace no falta. No hay mucha crítica de teatro, ni de literatura, ni ninguna otra arte. No, porque nos hace falta la gente que lea, nos hace falta que la gente necesita leer, necesita ir al teatro, necesita informarse. Y ahora con las redes sociales es mucho más fácil. A propósito de las redes sociales, Cristian, yo hablaba con Hugo antes de que empezáramos esta entrevista. Extra micrófono. ¿Cuán importante es utilizar las redes sociales? Y mucho más en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la producción nacional, porque es evidente, a los bolivianos todavía nos hace falta reconocer nuestro propio sello. En ese sentido, en la película Boquerón utilizó las redes quizá de mejor manera que otras películas nacionales, y eso hace que más gente se entere y se la provoque ir a ver algo que se produce con tanto esfuerzo, porque la producción nacional no tiene el apoyo que quisiéramos, siempre es difícil, ¿no? Sí. Y las redes son clave. Mira, yo algo que aprendí cuando estaba trabajando en teatro, porque, bueno, Bolivia todavía está dentro del circuito del teatro que tenés que hacer de todo. Sos actor, sos técnico, sos productor, sos director, sos el que... Mil oficios. El montaje foquito. Yo aprendí muchísimo con Marcelo Sosa, que me enseñó mucho de luces. Soy técnico también de luces. He aprendido a dirigir, he aprendido a vender entradas, he aprendido a jalar cable. Todo. Entonces, hay una etapa en mi formación que es la de productor. Uh-huh. Entonces, dentro de lo que es la producción, hablando con amigos, decimos, tenemos que ocupar esto. Tenemos que ocupar las redes sociales que están en flote. Entonces, esto es la moda ahorita. Entonces, comencemos a disparar. Creemos las invitaciones, invitemos a 2.000 personas. Obviamente que las 2.000 personas aceptan 1.500. De las 1.500 que aceptan, solo van 40. Pero y esas 40 personas es mucho más de las 10 que podés esperar. Claro que sí. Cuando vendés por ahí. Entonces, como hablábamos, como decías tras micrófono, es verdad, nosotros en Boquerón dijimos, tenemos que ocupar el WhatsApp. Bombardeemos a nuestros familiares, amigos y los grupos que tenemos, porque se crean grupos, ¿no? Entonces tenés grupo cadena, de esto, ¿eh? Tenés grupo de la universidad, tenés grupo de la clase de oración, tenés grupo de miles de grupos familiares. Entonces comenzás a pasar el trailer de la película, comenzás a pasar la invitación de la obra de teatro, que varias veces me han invitado también ahora sí. Claro. Porque no, o sea, no es una cuestión, ay, solo el único, no. Todos estamos ocupando esta formación así de, vamos, manden de forma masiva, teatro, trailer. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar las herramientas que ahora tenemos a las manos para generar lo que es cultura. Por eso yo me saco el sombrero, porque Radio Bocina, el Centro Cultural San Isidro, periodista virtual, mira, está haciendo este esfuerzo desde la feria, transmitiendo en este espacio en el que sabemos que nos están escuchando en el mundo entero y, por ejemplo, están conociendo a este actor boliviano que en la película Boquerón ha tenido un papel protagónico representando a un personaje de nuestra historia, Cañoto, y qué maravilloso, ¿no? Por eso... la verdad que sí, felicidades. Digo, cuando me contacté con Cristian, igual fue así, que me explicó un poquito de cómo era el mundo, porque yo de verdad, algo que me enseñaron a mí, la palabra ignorancia no es una mala palabra. Ignorancia es como decir, ignoro algo. Uh-huh. Es eso, nada más, simple. No es porque, ay, te diga ignorante, te estoy insultando. Solo que yo soy ignorante de lo que no sabía, conocía Radio Bocina, y Cristian me informa y todo, y yo digo, wow. ¡Qué súper! Hay algo así que ocupamos las redes, entonces lleguemos más, claro, ocupemos más. Y no, y de verdad, dentro de lo que fue la película, atacar por vía internet fue lo mejor. Fue un éxito, ¿no? Ahora, ¿dónde está la película? ¿Tenés algún dato? Hace poco se presentó en Washington. Fue también un éxito en Washington. Después, estuvo en Nueva York también. Estuvo en Nueva York, estuvo en Suecia, si no me equivoco. Estuvo en Suecia presentándose para la embajada. Y igual fue éxito. Se pidió que se presente en otros países de Europa y se está moviendo así. Y además que es un trabajo terrible, en el buen sentido lo digo, porque estuvimos chateando con Tonchi y nos comentaba que han cuidado muchísimo el tema de la piratería, que es muy difícil combatir la piratería. Han cuidado mucho de que no se emita la película, no se presente en espacios alternativos, sino hasta diciembre. Porque la película está nominada a algunos premios, está recibiendo algunas invitaciones y eso es difícil lograrlo. Sí, la verdad que sí, es muy difícil pelear contra todo lo que es la piratería. Es complicado y lamentablemente yo reniego contra eso porque me ha pasado. Tengo historias que me han dicho, ¿y ya salió la película en DVD o lo consigo en pirata? Y yo así de... Yo también he pecado de preguntar eso, pero quizás por inocencia. Sí, mayormente por inocencia, porque la mayoría son amistades. Es una inocencia porque no hay este... Estás acostumbrado además. Por el hecho de que... Se estrena hoy y mañana la encontrás en los pozos a 5 pesos. Y más que eso, el hecho de que como no tenemos un mercado de cine... de venta de películas originales, entonces la gente se acostumbra. Obviamente, hay tenés que limitarte y decir, bueno, perfecto, yo también alguna vez lo dije y también me regalaron pirata, lo sé. ¿Cómo pero... será, no? Devolverle una película, disculpa, pero pirata no quiero. No, es complicado, pero, es complicado porque reaccionás a una cara así de... ¿Qué onda? O sea, mira, con los hay mercado. Sí, y claro, tiene que cambiar también eso porque a mí me parece tan contradictorio. Por ejemplo, en el caso de los libros, ¿no? Hablábamos, no sé, con Cristian o hablábamos en algún momento, como por ejemplo la cuestión de los libros y las librerías oficialmente establecidas, lo duro y difícil que es seguir manteniendo el negocio porque la piratería incunde. Te vas a la Sucre, casi a pasos del Consejo Municipal, estás hay encontrando ventas. Libros piratas. Te vas a la Manzana 1, pilla. Dentro de la universidad también hay. Dentro de la facultad. Entonces, ya es algo lo que digamos, por ejemplo, como amigos charlamos de ese tema de la piratería, es que no hay una idea, por ejemplo, esto de ferias. Uno se imagina una feria y dice, bueno, vamos a encontrar precios económicos. Y hay precios. Y decís, perfecto, me aprovecho de la feria y compro todo lo que tengo que comprar. Pero cuando está más allá, en el caso del cine, los mismos cines comerciales, en todo caso, que es una pelea, son, ¿no? Que es una pelea constante, no te dejan exhibir más de 2 semanas, 3 semanas, porque el miedo... ¿Una película nacional? Nacional, claro. hay una pelea constante. Contanos, por favor, eso. No, yo no lo sabía. Mira. No, sí, o sea, la gente, por ejemplo, hace rato te hablábamos, ¿no? Que dicen, las personas llegan al cine 2, 3, 4... y recién se enteran que hay una película nacional y dicen, voy a entrar. Uh-huh. Pero hay a veces que la gente, por el mismo hecho de que no sabe que hay cartelera nacional, no va y se entera una semana después y dice, ah, no sabía. O el cine, si no hay mucha audiencia, la corta. Mercedes, claro. Usted ha estado hoy viendo Juana Zurduy. ¿Cuántas personas había en cuatro sala? 4 personas, le comentaba. Había 4 personas y te duele el alma porque ves el esfuerzo que se ha hecho para esa producción, pero además te sales con una... con un sentimiento distinto, ¿no? Como que te sales comprometido a algo más. Yo le contaba a Hugo, ahí en la película, por ejemplo, se lee la Proclama de la Paz y se lee una carta de don Manuel Asencio Padilla. Uh-huh. Y uno dice, bueno, fue en 1932, ¿cómo? 1800, cuando fue la guerra. Y resulta que tiene actualidad el mensaje, ¿no? Y te sales como con tarea, ¿qué más hago yo para hacer patria miércoles? Y eso te lo está mostrando la película. Y lo duro, yo digo, para el cine nacional, es que cuando hay poca gente, pronto se acaba y se baja la cartelera. Había una señora de Sucre que estaba ahí. Y justo fuimos las 2 primeras en llegar y decía, en Sucre, aunque usted no lo crea, la estrenaron la película y no la dieron más. Increíble, no la dieron más. O y sea... eso me pasó, por ejemplo, yo fui a Sucre a visitar a mis familiares, a mi abuela. Y todo así, bueno, vamos, la película aquí estuvo 2 semanas, me dicen. Y yo le digo, qué pena, porque de verdad Santa Cruz funcionó, Cochabamba funcionó, La Paz funcionó. En Cochabamba, Toncha abrió una sala donde la exhibe. La salita de cine, sí, muy linda, muy linda. Que se ha tenido eso, que abrir, no, una solución. Un cine, espacio ¿por qué? Alternativo, ¿no? Porque la mayoría de las personas, por este hecho de que no leemos, por este hecho de que nos estamos embobando en programas muy banales de la televisión y no nos estamos utilizando. Y porque los medios tampoco apoyamos difundir lo nuestro. Y aparte de eso, los mismos colegios no te dan iniciativa. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en colegio, ¿qué nos hacían leer? Libros que nos forzaban a leer. No nos decían, chicos, hoy es semana de libros libres, vengan con su libro que les guste. Libros de autosuperación, ¿no? Claro, nos le hacían leer libros de autosuperación cuando teníamos 13 años y nosotros estamos viviendo la vida tranquilamente, ¿no? Oye, y hablando de ese tema, perdón que los corte. No, sí. Y contextualizando y aterrizando acá en la Feria del Libro, ¿qué les parece la cartelera de cine? Yo creo que ha sido un desacierto por 2º año consecutivo y lo digo muy sinceramente, la cartelera es muy mala, son películas que encontrás a 5 pesos en los pozos, muy poco cine boliviano en la cartelera de cine de la Feria del Libro. No sé si han tenido la oportunidad, yo ni siquiera me he asomado, he leído la cartelera y no he querido ir. Si nosotros mismos no es una proyección. Motivamos. Pero es que es fácil hablar con los directores, o sea, no es, tenemos las redes sociales, los organizadores deben tener los contactos de los mismos directores y decirles, ¿saben qué? Vamos a hablar de esto. Sí, desde la feria debería desde haber feria otro mecanismo, a... ¿cierto? Es que mira, hay una película boliviana en toda la cartelera y La Viudita de Elías Serrano. Pudiendo, bueno... Bueno, podemos tener, otras, no. Podemos poner El Cóndor. Hace poco una prima me dice, tenemos que ir a ver esta película, El Cóndor de... No me acuerdo cómo se llamaba la película, pero es una película épica, antigua. Entonces yo le digo, perfecto. Entonces, si nosotros no inculcamos a que nuestro cine se mueva, ¿cómo hacemos? Otra cosa también dentro de lo que tenemos la dificultad de cine es esta cuestión de que al público le queremos dar todo fácil. ¿Ya? ¿Cómo va eso? ¿En qué sentido? Al público le queremos... Por ejemplo, hace rato eso me hizo acuerdo lo que dijo ella. Lo que dijo... Mercedes dijo que salí con muchas preguntas. Una película... No sé si nos ha pasado en películas independientes, como ¿ya? le llamamos. Nos salimos con dudas. Sí. Con más curiosidades y decimos, quiero ver más. Pero uno va al cine a ver películas... Porque tenés la variedad y decís, ay no, hoy quiero ver algo sencillo, voy a ver comedia. Estás en todo tu derecho, pero no hemos acostumbrado tanto a eso, a decir, quiero ver algo sencillo, quiero ver algo que quiero reír. Cuando me preguntaban, por ejemplo, en la película, ¿va a haber desnudo? ¿Van a hacer reír? ¿Va a haber esto? No. Algo que agradezco en que las películas ahorita, por ejemplo, que están presentando, es esto de que salís con curiosidad y decir, quiero conocer la historia, quiero conocer más. Entonces, y se está dando mucho en el cine actual boliviano el tema de revalorar esa historia boliviana, ¿no? Sí, falta más y vamos a pelear por más todavía. Igual en el teatro. En el teatro la gente creo que quiere ir a ver una obra súper divertida, ¿no? Entonces... Te quedas con esa obra que decís, voy a ir a ver una obra donde no voy a salir con respuestas, sino voy a salir con preguntas. Que es algo que nos inculcaba el director en la escuela, nos decía, una obra tienen que ustedes salir con dudas. Es como un libro que ustedes leen, dicen, algo me faltó, y lo volvés a leer. No, algo me faltó, y volvés a leer el libro miles de veces hasta que las hojas se están saliendo. Yo tengo una pregunta, la gente está participando ya en el chat de la Radio Bocina. Preguntan, ¿es posible que Boquerón se pueda proyectar el 2017 en la Feria del Libro? Esa respuesta no sé si quién la pueda tener, creo que ninguno de los tres, o quizás tú nos puedas orientar por ahí. Por lo menos lo pediremos, ¿no? Por lo menos ¿no? pediremos, sí, yo le voy a pedir. Pongámonos de tarea, ¿no? Yo le voy a pedir, voy a decir a Tonch, que lo haga que, también. Que haga proyecciones ahí, de no solo Boquerón, también tiene el Cementerio Elefante. Sí, de verdad, debería, con mayor impulso, yo creo que es una linda oportunidad también, así como hay teatro, que haya cine nacional en la Feria del Libro. Y no tanto el cine nacional, sino cine documental que tenemos en Bolivia, que es espectacular en cine documental. Estaba viendo hace poco cine documental y yo quedé asombrado. Oye, Hugo, y a pesar de que la Escuela Nacional de Teatro ha potenciado el teatro boliviano, ha potenciado a los actores, ya hay varios actores, actrices que han salido licenciados en arte dramático de ahí, a pesar de eso, y también ha potenciado el cine, por supuesto, la gente sigue sin consumir masivamente el cine boliviano. La única sala de cine bonita, comercial, alternativa también, es una mezcla de todo, es la sala del CBA que está agonizando. Sí, la sala. Nosotros presentamos la película en el CBA. ¿Cuánta gente había? Hicimos el estreno. Estábamos completos, era el estreno. Ay, y ya, después, hablando con el encargado, nos decía, no, hay movimiento, pero muy poco, pero se está generando movimiento. Ahora con las presentaciones que hay posteriores, porque... Quiera o no, una película nueva va a traer curiosidad. Las cosas son cuando proyectamos películas que han pasado y querés volverlas a proyectar. Te quedás con esa intriga de cuánta gente va a venir. ¿Por qué? Por esta facilidad que ya lo tengo en DVD. Ya la compré, ya la vi. Entonces te quedás con eso y decís, no, ¿para qué ir al cine? No, volvamos a la cultura del cine. Ya sí que sabemos que tenemos la televisión, que en el Día del Cine Nacional lo han pasado varias películas nacionales. Pero volvamos a la cultura del cine. Qué bonito, es bonito ir Y aparte que no es, el CBA no es caro la entrada. No es caro. Para no nada es cara la entrada, no. Es vamos cómoda. Al Ventura Mall, sin querer hacer publicidad, 75 bolivianos, 100 bolivianos una entrada para ver una película de Hollywood que la podemos comprar en Los Pozos. Esas sí hay que comprarlas en Los Pozos, ¿eh? Claro. O sea, y el CBA no cuesta más de 25, 30 bolivianos. Excepto los estrenos de los estrenos de cómic. ¿Sabes qué? De alguna manera pienso también que hace falta que los bolivianos, en todas las edades, retomemos ese derecho de poder disfrutar cultura, de poder disfrutar cine. Es cierto, habemos personas que no trabajamos 8 horas, trabajamos 12, 14 horas. Es cierto que a veces no te sobra el quinto para darte ese gusto, ese lujo. Pero ¿cómo trabajar para que podamos nosotros sentir que tenemos derecho a parar un ratito, hacer esa inversión, poder apoyar y ver nuestro cine nacional, poder ver otro tipo de cine y no conformarnos con esa televisión basura y ese cine basura que nos dan a través de los mismos cines, ¿ya? Porque va la gente a relajarse solamente o lo que ves en la televisión. Yo digo, redignificarnos como personas con todo el derecho y que la cultura no sea solo para un círculo, ¿no? Por los top, los intelectuales. Yo pienso que un artista se siente feliz de poder extender su arte al pueblo al final, ¿no? Y no solo a un círculo que es el mismo que circula. Por ejemplo, lo que nos dice Marco, cuando ustedes estén pensando en montar obras, ustedes tienen que pensar que la persona que tienen que entender eso es la señora de la esquina, la señora que está vendiendo sus caramelitos. Entonces tiene que ser teatro para el pueblo. Lo mismo en el cine hay. Lo que nos falta a nosotros es esto que volvemos a recapitular, es la lectura y estar en la Feria del Libro, es la lectura. ¿Por qué? Porque falta esto. Es verdad que no nos alcanzará para ir al cine a veces, pero ¿qué tal el periódico, los cómics del periódico? ¿Qué tal decirle a tu hijo, ya tú lees esta nota y te la aprendes y me la haces un resumen o me explicas? Claro, o un libro que siempre vamos a tener en casa. ¿Qué tal la Biblia? La Biblia la tenemos, es un libro universal que tenemos en casa. ¿Por qué no leemos? Y al momento de conocer la Biblia, vamos a tener ideas de muchas cosas que nos va a abrir la mente. Para a cosas que nos están faltando. O para reafirmar. Para reafirmar, criticar. Es que ahora nosotros, por las redes sociales también, que tiene su punto de vista malo, tenemos esto de criticar sin saber. Hay muchas personas que critican sin leer. Y eso es malo. Uno tiene que informarse. Por ejemplo, tengo muchas peleas con amigos que están encerrados en un libro, sin ir tan lejos, la Biblia. Yo le digo, perfecto. Explícamela a tu modo, como tú has comprendido. Yo te explico como yo he comprendido y le he leído. Entonces, ahí se empieza un debate muy lindo. Que hay estas reacciones. Y cómo no, por ejemplo, ahora con mi prima le digo, ya, perfecto, nos vamos a juntar un día y vamos a leer este libro que te regalé y yo con mi libro y los dos vamos a leer. Compartimos, debatimos un almuercito, una cena, un vinito, vamos a charlar. Démonos ese gusto, de verdad. Claro, porque falta eso en las casas, falta eso. El hábito, por suerte, de yo agradezco lectura, mucho, ¿no?, a mis papás que me han inculcado a leer, me han inculcado mucho a que tenga que estar leyendo constantemente, porque te dejas de hacer hábito, te dejas de gustar un libro. Y mi madre me decía, lee algo que te llame la atención, lo que sea, busca un libro y lee. El libro que más recuerdo que yo agarré, como tenía unos 10 años, fue Cara Sucia. Cara Sucia. Cara Sucia. Y cuando le digo, mamá, terminé de leer este libro, y mi madre agarra el libro y dice, ¿sabías que este autor es el esposo de una prima mía? Me dice, y yo quiero conocerlo. De chiquito, así de 10 años, quiero conocerlo, era mi autor favorito. Después comencé a leer poemas de Mario Benedetti y así. Obviamente con esto que uno también cae en pecado de la televisión, porque es verdad. Por eso puedo decir, chicos, no vean tele. Vean, pero tengan su tiempo. Es recomendadísimo, Benedetti, tan crítico con la clase media, ¿no? Hasta con él mismo es crítico. Es muy rico. Mercedes, palabra. Hugo, quiero agradecerles. Mercedes, gracias por sumarse. Vamos a seguir entrevistando personas. Hugo, agradecerte, primera vez que te hemos entrevistado en este medio. Había sido un chico bastante bocón, ¿eh? Sueltas la lengua. en el buen sentido. Yo agradezco mucho a Edson Hurtado, que me dio la oportunidad de trabajar en una radio también. Edson Hurtado, jefe regional de cultura. Muchas gracias por estar acá. No, de verdad, muchas gracias. Ha soltado la lengua. Y eso es bueno, a veces es difícil sacarle palabra a los artistas, a los actores. No sé qué tienen, estarán locos, qué sé yo. Pero contigo ha sido una entrevista muy cómoda, muy linda, y muchas gracias por eso. ¿Algo que quieras decir de la feria? ¿Lo bonito o lo feo? Lo que no te parezca de la feria del libro. Lo bonito es que está generando nuevos lectores. Lo bonito es que está generando espacios de crítica. Lo bonito está generando nuevos autores. Lo malo es esto que estaba peleándose a un principio, el precio de las entradas, que ahora está mucho más cómodo, que se ha peleado. ¿Qué más? La idea de una venta reducida a menor precio, porque también necesitamos que la gente comience a leer más. Entonces hay libros que uno quiere y están demasiado excesivos. Están. Y por eso, lamentablemente, uno dice, bueno, lo consigo en otro lado. Entonces, y fotocopiado. Entonces, ¿no? Eso, es verdad que tenemos que pelear contra esto, pero que se vayan poniendo, ¿no?, ideas de cómo administrar esto, ¿no? Y después, algo genial que me gustó, conocerlos y estar en este lugar. Bueno. Muchas gracias, de verdad, por la entrevista, muy linda. Y aprovecho y le mando saludos a los tres protagonistas también de la peli, a todos los que han sido protagonistas en la película Boquerón, porque no he sido solo yo. Todos somos protagonistas en ese. Cada uno hemos contado una historia. A Tonchi, a todo el equipo, a toda la producción que me ha dado la oportunidad de trabajar con ellos. A mis amigos con los que he compartido escenas, que me han enseñado mucho como actor, como persona. Y de verdad, muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias por este espacio. Mercedes. Felicidades. Gracias. Nada, muchísimas gracias. Y qué linda siempre la oportunidad esto de hacer radio y poder compartir. Siempre digo, en esa magia increíble que hay de llegar, uno no sabe dónde, pero llega con la voz, a través de la voz, con la imagen también a través de Radio Bocina. Así que muchísimas gracias y muchos éxitos, ¿no, Hugo, en tu tarea? Estás joven, tienes un mundo por recorrer. Yo le he dicho que no había estado tan joven, ¿eh? Creía que tenía menos. Muchas gracias a la gente. No nos estamos yendo, nos va a visitar Julio César Aguilera para presentar su libro 30 años de VIH en Bolivia. Agradecerles a la gente que está sintonizando la radio. Agradecerle a Hugo, a Mercedes. Vamos a volver, vamos a hacer un cortecito musical y volvemos. Hay caminos que se pierden detrás de mí.